Bienvenidos al ángel de tu hogar. Como veíamos en episodios anteriores, veníamos viendo cómo el mundo nos tiene sujetos con lazos que son a veces invisibles y que al matrimonio y a la familia cuestan identificarlos y cuestan cortarlos. Y a veces estamos acostumbrados a un montón de cosas que pensamos que son naturales, pero solamente son históricas. Y a veces nos van contagiando y van haciendo que empecemos a pensar de modo diverso. Por eso, en este mundo, con esta cultura slim llamada por nosotros superficial, líquida, individualista y masificada, necesitamos encontrar herramientas que nos permitan salir. Herramientas que nos permitan ser auténticos dueños del matrimonio y la familia. Y auténticos en el sentido de que tenemos que cumplir una misión concreta. Y esa misión, inevitablemente, significa la rebeldía. Necesitamos rebelarnos, necesitamos ponernos en contra, o por lo menos encima, ¿sí?, de aquello que el mundo nos presenta. Por eso, Saint-Exupéry, y acá lo vamos a usar a Saint-Exupéry en su libro Ciudadela, siempre explico que no es que haya un capítulo específico sobre esto, sino que vamos a usar algunos pensamientos de él como para poder interpretar algunas posibles acciones que podemos llegar a tener en cuenta a la hora de salir de esto. Saint-Exupéry dice, soy la barca que ha recibido de Dios una generación en prenda y la pasa de una orilla a la otra. La familia, sí, es una barca. Es una barca que recibe una generación en prenda, pero la recibe de Dios y tiene que pasarla de una orilla a la otra. Ahora, en ese pasar de una orilla a la otra, puede haber vientos contrarios, puede haber mareas que puedan ser contrarias, puede haber monstruos, puede haber animales, puede haber de todo. Sin embargo, en ese mundo que nos toca vivir, en ese tiempo concreto, en este tiempo hoy que nos toca vivir, nosotros tenemos que conducir la barca con esa generación de una orilla a la otra. Y para eso necesitamos, o por lo menos debemos, optar por ciertas posibilidades o ciertas actitudes. Una de estas es, también tomada de Ciudadela, es los sin sentido. Dice Saint-Exupéry, los ritos son en el tiempo lo que la morada es en el espacio. Tú no puedes amar una morada que no tenga rostro y donde los pasos no tienen sentido. Hay un montón de personas que no le encuentran sentido, que no le encuentran sentido al trabajo propio de la barca, no le encuentran sentido a el trasladar una generación de una orilla a la otra. Evidentemente, estas personas, ¿sí?, ya están vencidas antes de empezar a luchar. Segunda actitud, los sedentarios del corazón. Dice Saint-Exupéry, no amo los sedentarios del corazón, los que nada cambian y nada llegan a ser. Y la vida no bastó para madurarlos. Y el tiempo se desliza para ellos como el puñado de arena y los pierde. ¿Y qué devolveré a Dios en su nombre? Estos, sin duda, los mediocres, ¿sí?, ya poseen por adelantado la promesa de su castigo. Son aquellos que están sentados esperando que las cosas pasen. Se sientan en su barca esperando que el tiempo pase, ¿sí?, y que de algún modo llegarán a la otra orilla. Y eso tampoco es posible. Tercera actitud, los lamentarios, porque el pesar está siempre formado por el tiempo que pasa y no ha dado fruto. Hay pesar por la huida de los días, por el brazalete perdido que pertenece al tiempo, que se pierde, o por la muerte del hermano, que es el tiempo que ya no tiene uso. Estos son aquellos que se quejan, aquellos que se lamentan, aquellos que esperan condiciones para poder empezar a actuar. Y siempre están empezando a quejarse, y sobre quejas y sobre empezadas no se puede empezar a construir. Después están los perfeccionistas, como cuarta actitud. Dice Saint-Exupéry, no vencéis porque buscáis la perfección que es objeto de museo. Hay un montón de personas que están buscando que las condiciones sean perfectas para poder actuar. Y esto tampoco es posible, porque en el mundo en el que estamos, el pecado original sigue existiendo. Y entonces, inevitablemente, tendremos embates de un lado o del otro que tendremos que superar. Y entonces, por eso, planteamos la quinta opción, que es los que vencen. Y he ganado, pero no podría vivir de la carrera ganada, dice Saint-Exupéry, ni el otro que amaba el mar de su única tempestad vencida. La tempestad que él vence es una abrazada mientras nada, y requiere otro movimiento. Y el placer de formar la flor, de vencer la tempestad, de construir el templo, se distingue del placer de poseer una flor hecha, una tempestad vencida, un templo de pie. Por eso debemos luchar. porque no hay fruto sin corteza, como también dice Saint-Exupéry. Debemos luchar, pero para esto debemos planificar nuestra lucha. Debemos primero que nada conocer, ¿sí?, que hay enemigos, pero también tenemos que conocer que tenemos que luchar y tenemos que entender que tenemos que luchar y que esa es nuestra misión. A nosotros no se nos pide los resultados, se nos pide la lucha, ¿sí? Se nos pide que luchemos como familias, que luchemos como matrimonios para poder hacer en mi casa, que en mi casa sea realmente una casa, donde realmente en mi casa exista una familia, existan pilares fuertes, pero eso inevitablemente exige la lucha. Y la lucha, y la lucha, y la lucha. Pero la lucha pensada como cristianos, porque dice Philippe que la vida cristiana no está basada en la fuerza, sino en la gracia. Nosotros tenemos la ventaja enorme de que esa lucha que nosotros hacemos, que es una misión que nosotros abrazamos porque Dios nos encomendó pasar esa generación en prenda de una orilla a la otra, pero sabemos que tenemos la gracia de Dios. Entonces entendemos que esa barca se moverá de modo distinto, navegará de modo distinto, porque la gracia de Dios nos va acompañando. Por eso, como siempre decimos, mientras nos ocupemos de las cosas que tienen valor eterno, en nuestra casa vivirá el ángel. Si te gustó, te pido que comentes, te pido también que compartas y que te suscribas. Y será hasta el próximo episodio.